Se abre de brazos la paz para que la fusilen sin más pensar. Desfase lunar. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM. Gabón, Olerete y Periferias. Bueno, tras unas semanas de obras aquí en Sinchilic, hacemos un pequeño programa piloto para ir probando el cableado y demás desajustes que hayan podido quedar para ir afinando y próximamente comenzar con la programación de Sinchilic, que ya... Para los que no sepáis, mañana va a haber una asamblea aquí en la herrería. Para todos aquellos que os queráis animar y hacer programas nuevos y demás, os acerquéis a conocer la radio, a conocer quiénes estamos en ella. Y si queréis proponer algún programa, pues estaremos en espera. Bueno, como es habitual en este hueco de contrainformación que solemos hacer todos los martes en Desfase Lunar, entraremos con las informaciones que hemos recogido para hoy martes, de que ya tras hacer esta paradita nos llegan algunas sugerencias de las cosas que pasan en el mundo y que pasan por aquí cerca y en otros lados del globo terráqueo. Bueno, entre otras, nos recuerdan desde esta zona que la Ertzaintza hostigaba a Aris Ibarra, joven al que fracturaban la mandíbula el pasado 12 de octubre. Y tenemos aquí esta información tras la rueda de prensa de U12, Jazartuak, que le identificaron y comunicaron que está siendo investigado junto a otros detenidos ese día. Bueno, desde Rebelión hablan mucho de Donald Trump, el Trumpero, que más que Trump es un trampero. Y como ya sabéis, ahora dispara el tiro de gracia contra el orden mundial. Bueno, ahora no, sino ya lleva disparando contra el orden mundial ya muchos días. Atillo A. Boron nos va a comentar algo sobre este tema. Bueno, en otras radios se me ha caído una lente, la derecha, mientras busco la lente derecha. Recordar también que iremos a las radios de otras partes del mundo, a Radio Mundo Real, donde recogemos que el gobierno derechista de Daniel Noboa en Ecuador eliminará el subsidio al diésel y a través de este decreto se está levantando la gente en revolución contra el Estado, sobre todo las naciones indígenas del Ecuador. Tell me, falling in love with you. Bueno, esto, un poquito de sal, achicoria, el alambique que está todavía destilando, ahí un poquito de aguardiente. Tenemos hoy al alacrán en directo también. Venía yo de una excursión, me habían llamado de tierra extraña. Como recordaréis, lo teníamos en una isla que se tuvo que refugiar en una isla porque andaba la justicia antialcohólica detrás de él. Pero bueno, lo tenemos aquí y aparte a nuestros colaboradores que algo nos habrán mandado para deleitaros. Am I wrong? Tell me, fall in love with you. Tell me, am I wrong, baby? Fall in love with you. While your other man is out there cheating at mine, stepping all over you. I can see that your other man is out there cheating at mine, stepping. Aquí Cóndor. Estamos realizando una evacuación de la carga. Después nos encargaremos de introducir en el módulo un... ¿Pero qué coño? ¡La madre del cordero! Houston, tenemos un problema. Operación de lanzamiento iniciada. First time I saw her was down by the levee. She blew a hole in the door of my brand new Chevy. She ran off with my gold, and now her pockets are heavy. And I can't get her out of my mind. She started out early, she got it all together. Took off with my motorcycle, wearing all my leathers. She's headed for a man she thinks is gonna treat her better. I can't get her out. Pair of heels and a new hair color. I really wanna kill her, but you know that I still love her, and I can't get her out.

Uno de los heridos de mayor gravedad era Aritz Ibarra, al que la Ertzaintza disparaba una bala FUAM a corta distancia, la cual impactaba en su cara y le fracturaba la mandíbula, además de arrancarle un diente, desplazarle otros dos y deslizarle y realizarle un gran corte en el labio. Bueno, recordad que según denunciaba este joven por redes sociales, después de acudir a la mencionada rueda de prensa, un dispositivo de la Ertzaintza le identificaba y comunicaba que está siendo investigado junto con otros detenidos. También relata que sus familiares están siendo identificados y acosados tras tomar imágenes de lo que ocurría ese día. Bueno, tenéis esta información publicada en la INE.org. Según vayan dando más información sobre este tema, si nos sigue llegando, os haremos saber. Como decimos, en la INE.org tiene toda esta información. Bueno, otra noticia también relacionada con este tema. Recordad que también, además de detener a Aritz, también 19 antifascistas eran detenidos y varias de las personas heridas, algunos estos de gravedad, como decíamos, como Aritz Ibarra. Bueno, buscando más información, decir que las movilizaciones que se estaban llevando a cabo ese día era una manifestación contra los fascistas que estaban celebrando el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, ¿no? El gran día del Ejército Nacional y de las patrias inquisidoras de otras tierras, como la invasión americana y todo demás. Este gran día de la hispanidad, pues resulta que no tiene otra cosa que hacer que un buen grupo de fascistas que irse al casco viejo de Vitoria para provocar, como no, y para manifestar su patriotismo. Y parece ser que estos altercados en el que resultaba herido Aritz era en contra de este grupo fascista que se estaba manifestando en Álava. Prueba la furia en lava, sucio yanqui. Perdonadme, es que me gusta estar siempre alerta. Como fui agente de la KGB, ya sabéis, committed uso de rvastenoi besopasnosti, que en español significa hostias como panes, y no es broma. A ver, si os creéis que en la KGB no se enseñaban a hacer macramé o no daban clase de educación para la ciudadanía. Eso de mariquitiquis. La KGB era otra cosa. Entrabas siendo un niño y salías hecho una máquina de matar. Una Thermomix del odio, que solo tiene una receta. Muerte y destrucción. Bueno, y filetes rusos. A mí me teme hasta la madre naturaleza. ¿No ves que estoy aquí en mitad de la estepa siberiana, eh? Y no tienen cojones de acercarse ni los osos salvajes. ¿Por qué? Porque saben que si entran dentro del radio de acción de mi brazo, hago ¡BOOM! Y a momir. Y dios os polar, pasas abrigo de Loewe para Rita Barberá. Estoy muy tocho. Vladimir Putin. Bueno, nos llega otro comunicado en un llamamiento para este próximo 25 de octubre para defender las pensiones públicas. Comunicado de llamada a la movilización social Defiende tus derechos en la Plaza de Atocha en Madrid. Entre otras cosas, para exigir el cumplimiento de los compromisos electorales, defender el sistema público de pensiones, proteger los servicios públicos y los derechos sociales. También quieren exigir de eliminar la brecha de género en pensiones y salarios, pensión de viudedad del 100%, servicios públicos, en defensa de la sanidad, la educación, las dependencias y las residencias. Derechos civiles, derogación de la ley Mordaza. Recordar que la ley Mordaza decían que el Partido Socialista, que de salir al gobierno iban a derogar esta ley, todavía a 2025 sigue vigente. Bueno, parece mentira que tengan que ser los jubilados los que tengan que promover todas estas denuncias para que movilizar a la gente a salir a las calles, cuando esto es un derecho no solo para las pensiones, sino para el resto de la población. Recuerdan también que ante ellos está el rechazo al gasto militar desmesurado, condena al genocidio en Palestina y, como no, no a las guerras, tanto de Palestina como la de Ucrania y todas las demás que también están existiendo en el planeta, aunque no se hable tanto de ellas. Bueno, como decimos, esto es este comunicado que nos llegaba del colectivo COESPE para este próximo 25 de octubre, para movilizarse en Madrid. Si estás por el centro de la península y quieres apoyar estas causas, en la Plaza de Atocha posiblemente se pueda liar una gorda. Bueno, y para relajar un poco los esfínteres y estas cosas que dicen cuando vas a hacer yoga, y eso que yo no me creo en nada que alguien se relaje el esfínter con esas posturas que hay que hacer para hacer yoga. Bueno, lo que quiero, no sé a qué venía este comentario, pero lo que yo quería era trasladarnos a 1969, cuando una Janis Joplin pletórica se encontraba en Alemania y en un directo sonaba tal cual que así. Okay, it's a song called Try. Try. ¿Cuántos años me echáis? Venga, decidlo, decidlo sin miedo. 30 a lo mejor. 35. 20 recién cumplidos. Tengo 63 añazos rusos. ¿A que os habéis quedado con el culo torcido? Normal, si estoy hecho un toro. ¿Sabéis cuál es mi secreto? El aquagym. Pero sin mariconadas. Aquagym 100% hetero. O sea, es el mismo que hacéis en Occidente, pero sin canciones de Ricky Martin. A lo mejor os choca. A lo mejor os choca lo que os voy a decir porque pensáis que soy un alma sensible y tolerante. Pero no me gustan los gayers. Los gayers y yo tarifamos. Vamos, que estoy en contra del Club de Pepino. Yo creo que en Rusia ya no queda ninguno. Os lo tengo que mirar, pero casi seguro. Todo esto que veis, campo, nieve, los Urales, el Kremlin, la tumba de Lenin, el paquete de los bailarines del lago de los cines, todo, todo, todo, todo hetero. Pero Vladimir Vladimirovich Putin, ¿algún barrio gay tendréis en Rusia? Sí, se llama Ucrania, no sabéis. Bueno, y nos vamos ahora, si todo va bien, con la tecnología, a Radio Mundo Real. En el que parece ser que las cosas están calentitas por Ecuador. Las naciones indígenas se rebelan contra el decreto del gobierno ultraderechista. Parece ser que la ultraderecha no solo está subiendo por aquí, por la península europea, sino que en otras partes del mundo también se está arrimando demasiado para la superderecha, esa que no mola un pelín, vamos. Bueno, así os dejo con este comunicado que nos llega desde Radio Mundo Real y a ver qué es lo que nos cuentan. Bueno, que tenemos un pequeño desajuste, a ver si conseguimos conectar con Radio Mundo Real. Radio Mundo Real, en la lucha por justicia social y ambiental. Paro y movilizaciones en Ecuador. La CONAIE llama a comunidad internacional a estar vigilante ante represión y autoritarismo del gobierno de Noboa. Luego de que el gobierno derechista de Daniel Noboa en Ecuador eliminara el subsidio al diésel a través del decreto 126 del 12 de septiembre, La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, resolvió llamar a un paro general y a la realización de movilizaciones. Desde entonces, no cesan la represión y persecución del gobierno a las organizaciones sociales movilizadas y los atropellos de todo tipo a los derechos humanos. La decisión del llamado al paro y las protestas de la CONAIE fue tomada de forma unánime en una reunión de sus bases en Riobamba el 18 de septiembre, y desde entonces el movimiento indígena ratificó esa resolución dos veces, siempre con la participación de sus organizaciones de base. El 30 de septiembre, la Vía Campesina Internacional exigió el cese a la represión y la criminalización del gobierno en Ecuador. El decreto del diésel fue solo la gota que colmó el vaso. El dirigente de comunicación de la CONAIE, Simón Velasco, enumeró a Radio Mundo Real las exigencias que tienen desde el inicio del paro, además de la derogación del decreto 126. La reducción del impuesto al valor agregado, que subió meses atrás, la revocatoria de varias licencias ambientales a proyectos extractivos, el cese de la criminalización y la persecución, la ejecución de los presupuestos del gobierno con mayor atención en salud y educación, la liberación y justicia para los y las luchadores y luchadoras sociales detenidos en las movilizaciones y justicia por el asesinato el 28 de septiembre del agricultor e indígena Efraín Fueres en la localidad de Cotacachi, provincia de Imbabura, a manos de las Fuerzas Armadas. Velasco nos contó además que se congelaron las cuentas de varios dirigentes de la CONAIE y de varias organizaciones sociales ecuatorianas, así como de organismos cooperantes con el movimiento social. En esa línea, el jueves, la Unión de Afectados y Afectadas por Chevron Texaco, UDAPT, Amigos de la Tierra de Ecuador, denunció también el bloqueo ilegal de sus cuentas bancarias. La organización advierte, además, sobre la persecución que sufren sus dirigentes. Invitamos a escuchar el reporte completo de Simón Velasco, dirigente de la CONAIE, para Radio Mundo Real. Dadas las medidas que ha tomado el gobierno con el decreto 126, la eliminación del subsidio, después la posterior llamada de varios sectores, entre esos nosotros como movimiento indígena, a las medidas de movilización, la única respuesta que ha tenido el gobierno es desconocernos como sujetos, culpar la respuesta social, el rechazo que ha habido en la sociedad a los grupos de contrabando de combustible, de narcotráfico y represión. Represión absoluta, intimidación, persecución, tratar medidas de desactivar las movilizaciones, entregar bonos de $1,000 focalizados en los lugares donde calculaba que iba a haber movilizaciones, arreglo con dirigentes de nuestras bases, ofreciéndoles, aparte de los bonos, proyectos. Por otro lado, hizo la entrega de tractores en los sectores campesinos. Después ofrecieron cerdos, se supone que de alta calidad, de no sé cómo expresarlo, de una raza muy fina. Más o menos eso es lo que te podría decir, tratando de resumir lo mayor posible cuál ha sido la respuesta del gobierno frente a las medidas del paro, ¿no? Y bajo ningún concepto han planteado de forma clara ir a un diálogo, excepto en ciertos pequeños episodios la ministra, pero digamos ha pasado que las versiones de vocero del gobierno se contradicen unas con otras. A ver, frente a la criminalización que ha habido en el país en general, ha habido detenidos, perseguidos, criminalizados en las provincias de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Sucumbíos, Azuay. Más o menos esas creo que son las provincias, tal vez se me escapa alguna. Incluso una persona en el Guayas también me parece, en la costa. En algunos de estos casos, los equipos legales de diferentes organizaciones e instituciones lograron sacarnos a los detenidos, digamos, sin que eso pase mucho tiempo. Sin embargo, en otros casos, como en el caso de Imbabura, está un poco más complicado, se los está acusando de terrorismo, me parece, y fueron expuestos públicamente, casi sus rostros, prácticamente revelada su identidad, sus rostros expuestos ante los medios como terroristas, trasladados a cárceles de otras provincias de muy alta peligrosidad y que casualmente son cárceles las que hay grupos de delincuencia organizada. Creo que cabe mencionar que en nuestro país las cárceles están tomadas por estos grupos de estos GDOs que les dicen grupos de delincuencia organizada, incluso en una cárcel a la que se trasladó unos manifestantes hace días antes de que hagan este traslado, hubo masacre de varios reclusos. Entonces es muy preocupante que utilicen estos elementos para criminalizar, para intimidar. El día de ayer en la provincia de Cañar, el presidente llegó con un convoy, con una caravana entre carros del Estado, policías, militares, y acusan que una turba, que un grupo de personas los atacó. Existieron unos videos de que los han atacado con piedras, incluso una ministra dijo que tienen, los carros recibieron impactos de bala. Agarraron a 5 personas y las están acusando de terrorismo. Sin embargo, también salieron unas imágenes muy controversiales en las cuales se ve que alguno de estos carros está siendo destruido sus vidrios también por militares. Entonces es una cuestión muy, muy complicada. De la información que he podido revisar, la que circula en medios de la investigación, Efraín Fuerres era un dirigente de una comuna, de un sector en la provincia de Imbabura. Fue muerto por un impacto de bala, por la espalda. Y lo que se puede ver en un video es que aun cuando él estuvo herido, posiblemente muerto, en la calle, en la acera, con una persona, con un compañero que lo estuvo tratando de socorrer, de acompañar, los militares llegan y los golpean impunemente, digamos, innecesariamente, cruelmente. Bueno, como veis, desde el pasado 30 de septiembre se juntaban, entre otros, la Vía Campesina Internacional y exigía el cese de la represión y criminalización del gobierno en Ecuador. Toda esta información y mucho más lo tenéis publicadito, bien ordenadito, en las www.rmr.fm. Este archivo de audio dura alrededor de unos 17 minutos y, como decimos, ahí queda publicado. Para todos los que os interese esta información, ahí la tenéis. De estos militares, lo cual es absolutamente repudiable. Rechazamos y condenamos y exigimos justicia, pues no. Así también creo que es lo que ha causado mucho repudio en la sociedad. Doch der Kontrolleur, der das ist,

Rolling fields of Birmingham. Looks like handsome Johnny with his hand rolled in a fist, marching to the Birmingham War. Hey, marching to the Birmingham War. Hey, what's the use of singing this song? Some of you are not even listening. Tell me what it is we've got to do. Wait for our bullets to start whistling. Wait till the bombs start falling. Hey, yeah, hey, here comes a hydrogen bomb. Yeah, here comes a guided missile. Here comes a hydrogen bomb. I can almost hear it whistle. I can almost hear it whistle. Yeah, yeah, yeah. Es al arquero Apolo a quienes se deben en la tierra las saetas y los citaristas, pero los reyes vienen de Zeus, y es dichoso aquel a quien aman las musas. Salve, hijas de Zeus, dadme vuestro canto que entusiasma, celebrad a la raza sagrada de los inmortales que siempre viven y nacieron de Gea y de Urano, el del manto estrellado, y de los tenebrosos Nix, dioses a quienes alimentaron las saladas olas del Ponto. Decid cómo nacieron en un principio, con los dioses, la tierra y los ríos, y el inmenso Ponto que bate furioso, y los astros resplandecientes, y por encima el anchuroso Urano. Decid también qué dioses, manantial de bienes, nacieron de ellos, y cómo, tras de repartirse en el origen honores y riquezas, se apoderaron del Olimpo, el de numerosas cimas. Decidme estas cosas, musas de moradas olímpicas, y cuáles de entre ellas fueron las primeras en un principio. Antes que todas las cosas fue caos, y después Gea, la de amplio seno, asiento siempre sólido de todos los inmortales que habitan las cumbres del nevado Olimpo, y el Tártaro sombrío enclavado en las profundidades de la tierra espaciosa, y después Eros, el más hermoso entre los dioses inmortales. Que rompe las fuerzas y que de todos los dioses y de todos los hombres domina la inteligencia y la sabiduría en sus pechos. Y de Caos nacieron Erebo y la negra Nix, Éter y Hemero. Nacieron porque los concibió ella tras de unirse de amor a Erebo. Y primero parió Gea a su igual en grandeza, al Urano estrellado, con el fin de que la cubriese por entero y fuese una morada segura para los dioses dichosos. Teogonía, Hesiodo, 776-700 antes de Cristo, Grecia. Thank you. smile, thinking about the jaws of life that chew you up and spits you right. Desperdiciado mi vida, porque si yo no la recuerdo, ¿quién la va a recordar? El pasado se me escapa y el presente es una lucha constante. Me resulta imposible seguir el ritmo. Cuando era más joven conseguía superar mi resistencia a las cosas nuevas. Tras una breve fase de negatividad, me entusiasmé con el robot de cocina Cuisinart. Sentía curiosidad por la tecnología. Me volví una gran defensora de los blogs y del correo electrónico. Me parecían románticos. Hasta hice películas que hablaban de esto. Ahora, en cambio, creo que prácticamente cualquier novedad se ha traído al mundo para que yo me sienta mal, porque mi memoria es cada vez peor y he construido un muro para protegerme de casi todo. Nora Ephron. No me acuerdo de nada. Be a good man. Can you picture that? Lord, see

el amor es caer al charco. El amor es caer al charco. Y encontrar el amor. Y encontrar el amor. Naves de guerra hostiles entrando en el sistema solar. Detectados distintivos e idioma bogloditas. Ataque catastrófico a la Tierra inminente. ¡Buenas tardes, Jota! ¡Este planeta está frito! Sister Lasso, that's music from Alejandro Escovedo from the Real Animal release. A record co-written by Chuck Prophet, who is playing tonight at the Tractor Tavern and also playing here in studio right about now. How you doing? We're doing all right. We're having a ball. Good. It's good to have you here. It's a wonderful day in the neighborhood. It is. I'm looking forward to hearing some of the new material live and chatting about the new album. Oh, cool. Great. Well, shall we just get down to business? Sure. Let's do it. All right. I think by now you heard them all. I'm a man of few words, baby. I think by now you heard them all. Gonna take an aspirin. Take one big as my own head. It's gonna take an aspirin. Me tuvieron control tal el año y tal cual. Opa, Eduardo, le anota. Y vamos. A la próxima. Well, what I'm trying to tell you is how. Salida de maleza. Yo que había sido borrada por los fuegos. Una fogata que no era de mechero. Y me fui cubriendo de verde. Y me gustaba esa estación luminosa. Y con el tiempo mis enemigos y yo me quedé en ese paso, vinieron a estar conmigo. Primero uno, tembloroso, furtivo. De uno a uno, furtivo, su conocida. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Pelu? ¿Cómo no me voy a acordar si sus conocidas huellas quemaban? ¿Y qué hicimos después? Tantos límites y atrasados. Los nuevos, los que nos ponen. Y volvíamos. Y yo también, ¿eh? Yo también, con todo el impuesto más segura, año tras año. y también los animalillos tenían su miedo, por eso venían dos en dos, como la Guardia Civil. Como los años que cada vez parece que pasan, en vez de año en año, de dos en dos. Pero inquietos no estábamos preparados del todo para que te habitara, mujer. Bueno, igual os parece que pensaba demasiado. Pudo haberme volcado. Me daba miedo cómo el brillo de sus ojos verdes o ámbar llegaba al exterior desde dentro de mí. Porque te lo han inoculado. Claro, claro, cómo vas a estar terminada. De noche no veías ni las velas, los candiles, poesía, sí. Y él escribió, ¡no vamos! Claro, sí. Y yo contesté, si no tengo ropa para irme. Y llegó la nieve, claro, llegó la cojona. O el chichi, al cojón, chichinón. Y fue de gran ayuda a Trineo. Vete a saber qué es el Trineo. Narrarte, pero cómo. Quedaba atrás el rastro, el suyo, como si me empujara a la ciudad. De manera, ciudad como expresión abierta. Y luego vi una colina, la primera, me encontré de repente deshabitada. También, el acojón otra vez. Ya se habían ido. Tú y toda la ideología imperante anterior que ya va a atacar. Esto ha roto por mal. Y hubo algo que casi me enseñaron. Luego no me fue noticia. Que al irme no había un aprendido. No hay método. Margaret Tabú. Bueno, y con los Chuck Pros Propet y estas últimas desvariadas, nos vamos hasta la próxima semana. Alacrán, ¿quieres despedir? O la despedida. Se ha caído la lentilla 12 veces. Pues eso. Y luego la maleza nos. Entre la lentilla y que faltan muchos cables por enchufar. Bueno, esto ha sido una pequeña prueba técnica. Tras dos semanas que hemos hecho de parón para arreglar técnicas y mobiliarios, yo creo que ha sido una de las mejores maneras de ver en qué seguimos teniendo carencias y en qué no. Ahora, que el cerebro está perfecto. Aún así, como decimos, el próximo martes volveremos con todo esto y más. Si quieres tú aportar, ya sabes, a Desfase Lunar, @AlCorteInglés, todo lo que puedas, punto